11:45 minutos, vamos a retomar la actualidad local para meternos de lleno en la última hora sobre los preparativos en torno a Ubrique Bajo la Piel, que como conocen perfectamente, venimos contándoles, sin duda, este año cuenta con esa gran novedad de incluir la celebración también de la tercera edición del Festival Ubrique de Cine. Vamos a quedarnos con esa perspectiva, en concreto durante los próximos minutos, de lo que son los eventos preparados para los próximos días, y por eso contamos con Ana Gil, organizadora del Festival Ubrique de Cine. Ana, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Ana, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por, de nuevo, estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Antes que nada, y teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que está suponiendo las previsiones de lluvia en cuanto a cambios de escenario de las distintas actividades, también, por supuesto, afectando a lo que son esos escenarios del propio Ubrique de Cine, coméntanos la última hora que pasa en ese sentido por esas reubicaciones, ¿no? Bueno, pues la verdad que tampoco va a haber muchos cambios, ya que el ayuntamiento pues va a condicionar los espacios con las carpas, tal como ha dicho, y bueno, también en el Festival de Ubrique de Cine va a ser así. El único cambio que vamos a tener nosotros significativo va a ser la gala final, que la gala final se va a hacer en Los Remedios, igual que el resto de otras actividades de la Feria de la Piel. Con respecto al resto de escenarios que vamos a tener, pues bueno, por la mañana sigue la proyección en la plaza del ayuntamiento de la película de Solos en la Noche, que va a venir el director de Isil y la jefa del vestuario. Y bueno, por la tarde comenzaría las el taller gratuito del director del laboratorio de interpretación, que es el actor Sebastián Aro, que va a impartir pues un curso de dirección de actores para todas aquellas personas que se hayan inscrito al festival. Y también aquellas personas que, aunque no se hayan inscrito, estén interesadas y quieran acudir. Sería también, se mantiene también en el mismo, solamente mantener en el mismo espacio, y ya por la tarde a las 6 es la gala de apertura. La gala de apertura será desde el ayuntamiento. De dos cortos. Sí, Ana, un momento. Van a seguir. Un momento, porque no te escuchamos bien. Vamos a ver si podemos mejorar el sonido. No sé si por a lo mejor la ubicación no llega bien la cobertura ahora mismo. ¿Aún no me escucha mejor? Creo que sí, Ana. Vamos a ver si... ¿Sí? Creo que sí, que ahora vale. Te podemos escuchar mejor. Vale. Bueno, estábamos hablando de esa apertura, ¿no?, del festival, sí. Decíamos, a partir de las 6 de la tarde, el viernes. Sí, el viernes a las 6 de la tarde la apertura es en la plaza del ayuntamiento. Y ya pues el sábado en San Juan de Letrán, que se van a proyectar dos cortos, uno del Padrino del festival, que ahora a posteriori os comentaremos esa novedad, y del ubriqueño José Luis Suárez, que también va a proyectar un corto y que es miembro del jurado. Se mantiene también en el San Juan de Letrán, y la novedad pues va a ser que la gala de clausura va a ser en el Instituto de los Remedios, en el pabellón que han habilitado ahí. Por tanto, el sábado, decíamos, sigo porque vamos a ir repasando cada una de las actividades, sí. Si te parece, en orden cronológico, de esta manera, bueno, pues nos comentabas, ¿no?, dentro de lo que es Ubrique Bajo la Piel y lo que es la programación del propio Festival de Cine, todo va a comenzar el viernes por la mañana. Antes de entrar en cada uno de esos eventos, Ana, destacar los padrinos. ¿Quiénes van a ser los padrinos finalmente? Digo, porque hay novedades debido a cuestiones profesionales, ¿no? Mariano Peña, en principio, iba a ser el padrino oficial de esta edición del festival, pero por cuestiones profesionales finalmente no puede ser. Y va a haber, por tanto, ahora madrina y padrino. ¿Quiénes van a ser? Sí, este año, desgraciadamente, Mariano Peña, sintiéndolo mucho, ya lo publicamos en redes a través de un vídeo. De hecho, se ha comprometido para otro año venir al festival o cualquier festividad que haya en Ubrique, porque la verdad que ha sido por tema de contrato y la propia productora pues le ha impedido que pudiera venir. Entonces, la madrina del festival iba a ser Mercedes Hoyo, que es una actriz con una dilatada experiencia tanto en Canal Sur

van a tener 24 horas intensivas para rodar y terminar los cortos. Entonces, bueno, tendremos una gala de presentación y, bueno, esperemos que os guste mucho, vamos a tener muchas sorpresas y va a estar muy entretenida y amenizada por los presentadores. Muy bien. Por cierto, dentro del concurso de cortos, ¿qué número de participantes por el momento? Pues mira, teníamos 16 participantes, debido a las condiciones meteorológicas, dos ya se han quitado, pero bueno, mantenemos 14 participantes, que son 140 personas. Estaríamos hablando de 14 grupos participantes, por tanto. Claro, 14 grupos participantes. Este año es que tenemos también el condicionante, que el Festival de Castiblanco también lo celebra el mismo Zona Semana y DH Rueda. En otros años hemos hecho las ediciones en otras fechas porque a nivel de Andalucía somos pocos certámenes de cortos. Entonces intentamos no pisarnos porque es verdad que los participantes pues hacen un itinerario entre unos y otros y más o menos pues se consigue que todos los festivales pues tengan bastantes participantes. Este año, pues bueno, nos ha coincidido eso, también el Festival de Málaga, por eso también hemos tenido algunos inconvenientes, aunque el jurado es bastante profesional y muy bueno, y estamos muy satisfechos, pero no, la verdad que también al coincidir las mismas fechas, pues hemos tenido todos estos agravantes, pero bueno, se han solucionado, y la verdad que estamos muy satisfechos por tanto los participantes que vamos a tener y por el jurado, y bueno, el festival la verdad que va a ir bastante bien. 14 grupos, 140 participantes, por tanto, que proceden, Ana, ¿de dónde? ¿Hay grupos locales? ¿Hay otros que llegan desde diferentes puntos de Andalucía? Pues mira, hay muchos grupos de locales, hay muy pocos. De Ubrique, ya pasó en ediciones anteriores, vienen grupos de Sevilla, vienen grupos de Córdoba, vienen grupos de Huelva, vienen grupos de Valencia. En fin, que vamos a tener bastante variedad, tanto de Andalucía como fuera de Andalucía. Incluso también vienen grupos de Jerez, de la frontera, y bueno, esperemos que el que mejor lo haga y consiga premio, y esperemos que la calidad pues sea como la de otros años, que ha sido bastante buena y muy profesional. Muy bien, pues vamos a seguir de todas formas con el itinerario, lo que sería la cronología de citas previstas, pero simplemente destacar, ¿no?, sobre lo que es el concurso de cortos, que se van a entregar hasta cuatro premios, ¿verdad? Sí, el año pasado ya, en la anterior edición, ya metimos la categoría corto móvil, quedó desierta porque no hubo nadie, este año sí hay inscrito, entonces tendríamos primer premio, segundo y tercero, que serían pues 1.000 euros, ¿vale?, en los que va a tener el primer premio, el segundo premio tiene una cantidad de 500 euros, y el tercer premio, 250 euros, y 100 euros, pues tendría el premio del corto móvil. Así que 1.500, 250 y 100 para el cortometraje grabado con teléfono móvil. Esa es la bolsa de premios que se va a repartir, que creo que, por tanto, está por encima, ¿no?, de lo que en principio se había previsto. Sí, sí, se ha cambiado un poco la cuantía de los premios. Sí. Bueno, y el jurado profesional, que bueno, pues va a estar compuesto por diferentes representantes dentro de lo que serían todo el proceso, ¿no?, que cinematográfico, el proceso de desarrollo de una película. Estamos hablando de directores, productores, jefes de vestuario, guionistas, actores, van a formar parte de lo que es ese jurado profesional. Sí, contamos con un jurado profesional bastante amplio de diferentes disciplinas. En un primer lugar, pues bueno, tenemos desde dirección tenemos hasta directores y dirección de actores, y bueno, contamos con Dani de Zaya, que es técnico de sonido, que ha ganado algunos Goya, ha ganado varios Goya por todas sus películas y trayectoria. Contamos también con Guillermo Rojas, que es director de cine de la productora Summerfield. Contamos con Rocío Lee, que es técnico y jefa de vestuario. Contamos con, dentro del mundo de los actores, con Sebastián Aro. También va a venir la hija de Mercedes Hoyos, Numa Paredes, que también formará parte del jurado y es actriz. Y también contamos con Ana Rosa Diego, que es ayudante de dirección y también escribe. Entonces hemos intentado cubrir todo el elenco de todas las profesiones del mundo del cine para que los cortos, pues bueno, estén bien valorados por los profesionales. Y también hemos contemplado, pues bueno, que haya paridad de género pues dentro del jurado profesional. Muy bien, pues todo ello en torno a lo que es este concurso de cortos, que en sí mismo arrancaría el viernes, puesto que conocerían la palabra clave una vez que se desarrollase esa apertura del festival por la tarde. Tendrían 24 horas. Vamos al sábado, a las actividades previstas para el sábado, decíamos, con la proyección de cortos a mediodía, ¿verdad? Sí, va a haber en la iglesia de San Juan de Letrán, se va a exhibir un corto del vizcaíno José Luis Suárez, que se llama Potasio 20, que habla un poco de su experiencia personal. Y después Manuel Tallafé va a proyectar un corto que ganó el primer premio de Radio y Televisión Andaluza, y también lo vamos a proyectar su corto. A posteriori, pues también habrá una mesa redonda de ruegos y preguntas para los que quieran hacerle, pues, tanto a Manuel como a José Luis Suárez, preguntas sobre diversas cuestiones de sus cortos. Corto de Manuel Tallafé, por tanto, que no estaba incluido en principio en la programación. No sé si el título, Ana, te lo conoces, es uno de los destacados, porque nos decías que ha sido premiado, ¿no?, por la Radio Televisión Andaluza. Pues mira, ahora mismo la verdad que no te puedo decir el nombre del corto. Sí lo tengo, lo he visionado ya y todo, pero ahora mismo no me acuerdo perfectamente del nombre del corto. Es el primer premio de RTVA, pero no te puedo decir el nombre del corto. De todas formas, bueno, pues ahí queda ese premio galardonado de ese corto de Manuel Tallafé, que será además padrino de esta edición del festival. Decíamos eso a partir de las 12 del mediodía el sábado, a partir de las 8 ya la gala de premios, ¿no? Sí, a las 8 de la tarde será la gala de los premios. El anterior, con anterioridad, el alumnado, los participantes concretamente, entregarán los cortos a las 7 de la tarde, y a posteriori pues estará visionándolo el jurado profesional. Una vez que ellos ya determinen los premios, la gala comienza a las 8 de la tarde, los cortos se proyectan también para que lo vean todos los asistentes a la gala, y a posteriori pues ya se dirán cuáles van a ser los galardonados. En la gala pues también contaremos con diversas actuaciones y bueno, los presentadores amenizarán también pues la gala. Decíamos que es el principal cambio en cuanto a ubicaciones, el de esta gala, ¿verdad?, que va a ser finalmente en el Instituto Los Remedios, en el pabellón. Sí, en el Instituto de Los Remedios va a ser la gala final. Se ha adecuado este espacio por el tema de la lluvia a nivel meteorológico, y ahí es donde se va a celebrar. Por precisar, porque es verdad que aparece como el Instituto Los Remedios, sería en esa ubicación del pabellón polideportivo, ¿no? Sí, concretamente va a ser en el pabellón polideportivo donde se va a realizar. Ya se ha adecuado todas las instalaciones del pabellón para tanto con las pantallas, con el decorado y todo, para que sea la gala, pues bueno, que tenga las características que otros años las ha tenido, que la hemos realizado en MOVE, y bueno, salga magníficamente y los premiados pues puedan recoger sus premios y todo el público y pueblo de Ubrique pueda verlo con la mayor calidad posible. Recordemos que ese mismo escenario va a acoger el viernes, el día antes, ese desfile de moda, que son escenarios distintos a los que estaban previstos, pero que por motivos de la lluvia, lo que son todos los escenarios exteriores, han tenido que reubicarse en el interior, evidentemente. Y ya por finalizar, Ana, porque además sabemos que tienes una jornada ajetreada con grabaciones, también de medios de comunicación, ¿no?, que llegan a nuestra localidad para abordar lo que va a ser este festival de cine. Simplemente destacar que, por supuesto, se va a poder contar con esa exposición de carteles en torno a los premios Goya, y que también, bueno, pues se tenía previsto la feria de la tapa, una ruta de la tapa, ¿no? Sí, bueno, sí, la exposición de carteles se va a exhibir durante, desde el día del jueves, se inaugura la exposición de carteles que nos la ha cedido la Escuela Estación de Diseño de Granada. Durante la celebración de los Goya ya se ha estado exhibiendo esta exposición y la verdad que ha tenido pues una gran aceptación. De hecho, ellos han cedido esta exposición para que haga un recorrido en toda Andalucía. Entonces vamos a tener el honor de tenerla en Ubrique durante 15 días. El día de mañana se comienza la inauguración y va a estar en San Juan de Letrán esa exposición de carteles de los Goya y vaya pues todas las personas que esté interesada se va a poner en posición. Sí. La ruta de la tapa, desafortunadamente, tuvimos que cancelarla. Hubo muy pocos establecimientos que se inscribieron y, por lo tanto, no pudimos realizarla. Por este motivo, pues no se va a poder llevar a cabo. Sí. De todas formas, insistir, por ejemplo, en torno a esa actividad que sí que se va a organizar, la exposición de carteles. Nosotros, precisamente, en unos minutos vamos a conversar con Enrique Cirera, que es el director, ¿verdad?, de la Escuela Superior de Diseño, Estación Diseño de Granada, y vamos a ofrecer más detalles al respecto de lo que será también esta iniciativa muy interesante en la que ha participado el alumnado de esta Escuela de Diseño. Y que además viene también, ¿no?, dentro de lo que es la propia programación del festival, con ese recorrido por las principales películas premiadas a lo largo de las distintas ediciones de los premios Goya, o también incluso las nominadas en la última edición que se celebraba en Granada. De películas pues míticas del cine español y del cine andaluz que han ganado Goya, y la verdad que tanto y les va a encantar. Muy bien, Ana, tenemos ya incluso alguna dificultad con el sonido, nos vamos a quedar aquí porque Ana incluso pues tiene que atender además a otra serie de cuestiones relacionadas precisamente con los preparativos de lo que va a ser este festival Ubrique de Cine, que está en nuestra localidad en el día de hoy. Ana, de todas formas, si te parece, seguiremos hablando en las próximas jornadas. Muchísima suerte con el desarrollo de una iniciativa que promociona Ubrique, que además promociona el séptimo arte, lo fomenta de cara a las futuras generaciones también en nuestra localidad. Agradecerte todo el trabajo que esto supone, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por hacernos eco y poder promocionar el Festival de Cine y también la Feria de la Piel, que gracias al Ayuntamiento de Ubrique ha sido posible pues realizar la tercera edición, y os lo agradecemos muchísimo. Muy bien, pues lo dicho, estaremos muy pendientes a todas las actividades, nosotros las iremos ofreciendo, informando de ello a lo largo de estos próximos días, y así que estaremos de nuevo con Ana Gil, organizadora del Festival Ubrique de Cine. Ana, como siempre, gracias. Muchas gracias a vosotros.